y he entrado y he dicho, oye, por favor, nunca he visto a Paloma en acción. Estaba saliendo de la terraza, digo, quiero verlo. ¿Cómo te has quedado? Quiero verlo. Con los pelos de punta. De verdad, según iba hablando, te iba mirando, porque esta historia hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, y no me lo podía creer. Ha dicho palabras, ha dicho frases que es imposible. No me lo creía. Gracias, Fermín. Pues mira, con nuestro compañero Fermín, productor, que es el ejemplo de alguien que nunca había estado con Paloma y que nosotros ni sabemos ni dejamos de saber, simplemente es muy sencillo. Oye, Paloma, echa un ojo por aquí. Gran Vía 32, ni más ni menos. Y Fermín, evidentemente, como buen curioso y buen periodista, compañero nuestro hace muchos años, quería estar. Ahora está el hombre que no cabe casi en los pantalones. ¿Por qué? Porque es que es muy impresionante verlo en vivo. Sí, pero además este no se ha querido ir, con lo cual le tendremos que saludar, bueno, cuando entremos por aquí. Nosotros vamos a continuar, pero ha sido un auténtico placer y un honor, Paloma. Sabes el cariño que le tiene este equipo, el aprendizaje que está haciendo para todos nosotros, la experiencia bonita de cariño de la gente, que sé que la gente tiene mucho cariño y que el programa sigue emitiendo eso. Y que, mira, hay tantas preguntas por hacer todavía que otro día continuamos. ¿Te parece? Oye, a mí me parece muy bien. Yo lo estoy pasando pipa. Ha sido una experiencia bonita, ¿verdad? Muy bonita, muy bien. La radio me encanta, además. ¿Experiencias en la frontera? Sí, señor. Yo soy criatura de frontera. Mucha suerte con ese libro y muchísimas hasta la próxima, gracias. Paloma. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros continuamos ahora las noticias con nuestros compañeros.